Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en la Cocina del Miedo, en vivo, porque, bueno, ustedes saben que hay algunos programas que los grabamos, otros que no. Hoy estamos en vivo, lo estamos esperando a Leo Grosso, nuestro invitado de hoy, que está en camino. Pero bueno, mientras Leo llega, aprovecho para comentarles, invitarlos a algunas actividades que nos incluyen. Una es el próximo lunes 6 de octubre en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, en la Sala Dubrovsky. Vamos a estar hablando, bueno, voy a estar yo para no usar un plural majestático, sobre violaciones de derechos humanos en la última dictadura cívico-militar y en la actualidad en las cárceles. Con Ana Clara Pichestein, que es abogada, docente y miembro de la agrupación Limando Rejas, y Claudia Cesaroni, que justamente soy yo y he escrito el libro Masacre del Pabellón Séptimo, además de pertenecer al Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Está coordinando y organizó esta actividad Julio Guidi, que es docente, abogado y investigador becario del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación. Es a las 18:30 horas, entonces en la Sala Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación Florian Algorini, Corrientes 1543. Así que, es, por supuesto, que es abierto y esperamos a todos quienes quieran hablar de ese tema, que nos parece, ustedes saben, muy importante hablar de los derechos humanos y las violaciones de derechos humanos en lugares de encierro durante la dictadura y en la actualidad. Justamente con nuestro invitado de hoy, que es el legislador nacional Leo Grosso e impulsor de la campaña nacional contra la violencia institucional, una de las cuestiones que esta campaña desarrolla es la violencia institucional en lugares de encierro y, por supuesto, fuera de los lugares de encierro, sobre todo en manos de las fuerzas de seguridad. Lo otro que quería comentar en este programa es que la semana que pasó estuve en Uruguay, en la preciosa ciudad de Montevideo, que casi no recorrí porque todo el tiempo estuve para arriba para abajo por la 18 de julio, y recorriendo lugares de encierro. ¿Por qué? Porque en Uruguay se vota el próximo 26 de octubre, domingo 26 de octubre, hay elecciones nacionales, se vuelve a poner en juego la presidencia que está hoy en manos del Frente Amplio. Ustedes saben, el presidente es José Pepe Mujica, el candidato es Tabaré Vázquez y el vice Sendic, el hijo del legendario Raúl Sendic. Pero lo que se va a votar también a pedido de la derecha uruguaya, encabezada por Pedro Bordaberry del Partido Colorado, es una baja de edad de los adolescentes sometidos a proceso penal. Nosotros estamos acostumbrados a discutir aquí y decir, con muchas otras organizaciones de derechos humanos y personas, no a la baja edad de punibilidad, refiriéndonos a la edad mínima a partir de la cual se somete a un adolescente a proceso penal. Lo hemos hablado aquí cuando estuvo Julián Axad, lo hemos comentado en otros casos cuando estuvo Lucas Mendoza, condenado a prisión perpetua siendo menor de edad. Nosotros planteamos que no debe bajarse la edad de punibilidad del piso en el que está hoy de 16 años. Pero en Uruguay lo que se discute, en Uruguay la edad de punibilidad son 13 años. Es decir, a partir de los 13 años, un niño o una niña pueden ser sometidos a proceso penal y privados de libertad. De hecho, entre las visitas que realicé, invitada por IEL Sur, que es una institución de derechos humanos uruguaya, y el SERPAG, que también es una institución de derechos humanos uruguaya, visitamos instituciones de encierro en las que hay niños de 13 años de edad condenados, por ejemplo, a un año de cárcel por participar en un robo. Por supuesto, niños pobres, niños de las regiones más humildes, de Montevideo y del interior del país, alejados de sus familias, viviendo en condiciones lamentables. Hemos visto adolescentes con grilletes y con esposas trasladados de un edificio a otro dentro de un mismo predio donde hay varias instituciones de encierro para ser atendidos en el odontólogo, por ejemplo, con engrilletados y esposados. Cosas que no se le hacen a adultos, haciéndoselas a niños. Insisto, en el marco de una normativa supuestamente adaptada a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, ese tipo de normas que muchas veces también en nuestro país nos quieren convencer de que sancionando leyes progresistas se resuelven los problemas reales. Entonces decía, lo que se discute, lo que se va a plebiscitar en las próximas elecciones generales en Uruguay, dentro de 2 domingos, es si se baja la edad máxima, de la edad penal máxima. Es decir, hasta ahora en Uruguay los niños son y adolescentes son punibles desde los 13 a los 18 años. Lo que se quiere hacer es que la edad hasta la que sean considerados como adolescentes con un régimen especial sean los 16 años y que a partir de los 16 se le aplican las mismas penas que a un adulto. Ahora el monto máximo de pena aplicable a un adolescente son 5 años, se pretende que se le puedan aplicar las mismas penas que a los adultos de decenas de años, y además que los antecedentes por los delitos cometidos durante la infancia y la adolescencia perduren durante toda la vida y que sean juzgados por adultos. Contra eso, es decir, contra esa baja de edad, estuvimos presentes en Uruguay como integrantes del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos a invitación de el IEL Sur y el CERPAJ. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. Cesarón, la cocina del miedo. Bueno, aquí estamos de nuevo. Llegó Leo. Leo, nuestro invitado, Leo Grosso. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Frente para la Victoria, y responsable nacional de la JP Evita. Así es. Y además impulsor de la campaña nacional contra la violencia institucional. ¿Sí? También, por supuesto. Bueno, tenemos que decir que estamos muy agradecidos aquí en la Cocina del Miedo, todo el equipo, porque gracias a la iniciativa de María Rashid, este programa ha sido declarado de interés, el programa igualitario ha sido declarado de interés por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que le agradecemos a María, a Lidia Pérez, que también ha estado acá, bueno, por pensar que este programa podía ser útil para justamente aportar a todo lo que tenga que ver con ser cada vez más iguales, todos y todas. Leo, hay un montón de temas para hablar. Buenísimo. El título, digamos, violencia institucional engloba muchísimas cosas. Hay varios casos que dan vueltas y que nos golpean y nos lastiman. Yo decía antes de venir al programa que una de las cosas que íbamos a hablar es sobre qué pasó con el caso de Melina y cómo fue encontrado el cuerpo de Melina. Todo el mundo conoce el caso, una adolescente que fue secuestrada, violada, asesinada, y que fueron compañeras de ustedes, ¿no? Que sí. La encontraron. Contá un poquito eso. El territorio, el barrio, uh-huh. ¿Viste? Siempre resuelve lo que las instituciones muchas veces no resuelven. En realidad, ahí desde que sucedió lo de Melina, impactó en toda la sociedad porque fue un caso muy mediatizado, pero particularmente en la zona porque era el Chancanabe, es uno de los boliches donde van todos los pibes de San Martín y uh-huh. de la zona, porque Melina vivía en 3 de febrero. Enseguida que se hizo público eso, las compañías nuestras del Movimiento de Mujeres Evita, que es el frente, así como yo estoy a cargo del Frente Juvenil del Movimiento Evita, existe el Frente de las Mujeres, se contactaron con la familia y empezaron a, bueno, acompañar por un lado a la familia y por el otro lado a tratar de dar este debate de esta doble criminalización, que no se criminalizaba a Melina centralmente uh-huh. en los medios. Una víctima que parecía que se la merecía, ¿no? Se la merecía uh-huh. porque no la habían puesto en el lugar de atorranta, rápida, uh-huh. fiestera, digamos, uh-huh. de todo eso. Y entonces nosotros decíamos, bueno, como organización política tenemos que dar el debate en nuestra comunidad de que están estigmatizando a esta piba, que le están construyendo ese destino como si fuera algo que le sucede porque le gusta ir a bailar, porque... Entonces las compañeras venían organizando algunas actividades, habíamos hecho una campaña de difusión y de poner en crisis lo que decían los medios, por ejemplo, en la peatonal de San Martín, y se venía trabajando en los barrios con los grupos de mujeres esta discusión. Y en uno de esos barrios, o en una de esas reuniones, dos compañeras que son parte de las cooperativas de Argentina Trabaja, de Ellas Hacen, que viven en el barrio y que todo el mundo, porque la estaban buscando en el Arroyo Morón y se decía Puerta 8, entonces todo el mundo estaba ahí hablando del tema. Cuando terminó una reunión donde se estaban planificando actividades para seguir acompañando a la familia de Melina, dos compañeras se acercan a Ornella, que es una compañera nuestra que está a cargo del Frente de Mujeres ahí en San Martín y es parte de las que construye el Frente en la provincia de Buenos Aires, y le dicen, nosotras vimos un cuerpo. Uh-huh. ¿No? La verdad es que lamentablemente los compañeros y compañeras de toda esa zona están muy acostumbrados también a ver cuerpos y uh-huh. esto es algo que está atravesado por el mundo del narcomenudeo, por la policía, por una cantidad de cuestiones. La ilegalidad, digamos, usa mucho ese rincón de San Martín para descargar su fuerza contra los más débiles siempre, uh-huh. ¿no? Y ahí es que nos pusimos en contacto, un compañero se fue hasta el lugar, era tarde, no se pudo ver bien, y al otro día de la mañana... Que se quedó como custodiando se ese quedó, espacio. Se quedó, sí, se quedó. Impresionante. Sí, una, se quedó ahí. Impresionante. Y sí, porque en realidad estaba la posibilidad... Había un cuerpo seguro. Sí, digamos. No se sabía. Entonces no se sabía. Uh-huh. Y ante eso, digamos, los compañeros decidieron en el territorio decir, bueno, banquemos acá hasta que nos pongamos en contacto con el fiscal. Cuando tuvimos alguna certeza el otro día de que estaba el cuerpo ahí y que para nosotros era el de Melina por las zapatillas y por uh-huh. algunas cuestiones, pudimos contactar al fiscal y a la jueza de menores, son jueces en San Martín la jueza de menores, hay otro juez y el fiscal de menores trabajan muy bien, digamos. Veníamos trabajando nosotros otras cuestiones. Justo la semana anterior habíamos ido con ellos a otro barrio a ver, no ninguna cuestión puntual, sino a mostrarles cómo trabajamos en el barrio y demás. Y ahí los llamamos y por suerte ellos, enseguida, a los 15 minutos estaba el fiscal ahí, pudo preservar el lugar antes que llegue la policía, con toda esta discusión también de lo del caso Candela, ¿no? De el miedo. Es que eso es impresionante porque es también protegerse de la policía. No, sin duda. Ahí en San Martín, en la zona del área Reconquista, está la comisaría cuarta de José León Suárez, que es la que nosotros le dijimos a Casal cuando fue la masacre de los pibes de la Carcova, la masacre de Carcova. Casal decía que en el barrio había una banda organizada que había disparado contra la policía. Recordemos, perdón, recordemos, es un caso en el que primero se acusó otra vez a las víctimas, ¿no? Exactamente, dos pibes muertos por balas policiales por la espalda, un pibe herido que por suerte pudo sobrevivir. En el marco de que descarriló un tren, la gente se acercó, la policía, la forma de disuadir fue tirando postas de plomo. El resultado fueron estos dos pibes muertos y ahí Casal, para defender a la policía, dice: acá hay una banda organizada que atacó a la policía y la policía respondió al fuego cruzado. Nosotros dijimos claramente ese día, la única banda organizada que hay acá se llama Comisaría Cuarta de José León Suárez y esto es una realidad de todos los vecinos, por eso la gente le tiene miedo y no... Y desconfianza. No. Exacto. Y en ese momento Casal era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hoy es el ministro de Justicia. Y el de Seguridad es Alejandro Granados. ¿Qué cambió en la provincia de Buenos Aires con la designación de Granado? Yo creo que poco. O sea, cambiar sí cambiaron las cosas, empeoraron por ahí, digamos, ¿no? Uh-huh. Me parece que Granados volvió atrás una cantidad de cuestiones que se habían conseguido no porque Casal era bueno, sino por la lucha, como por ejemplo alojar a los presos. Bueno, ahora hubo un fallo judicial y demás, pero volvieron a alojar presos en las comisarías, digamos. Granados profundizó la discreción de las fuerzas de seguridad a la hora de actuar en el territorio y sobre todo con esta emergencia de seguridad y con todo ese plan que el tipo dijo en principio que él iba a hablar con todos y al final terminó haciendo lo que la policía le pide. Leo, vos obviamente, lo dijimos al comienzo, sos legislador, estamos hablando con Leo Grosso, oficialista, por eso, ¿no? Sí. Integrás el Frente para la Victoria. Y te ocupás justamente de un tema, que esto es opinión mía, es la deuda, digamos, más importante que tiene la democracia en los últimos años, incluyendo esta gestión, que son las violaciones de derechos humanos en los lugares de encierro, que por supuesto también es violencia institucional, y la acción de las fuerzas de seguridad, policías, pero no solo policías, ¿no? Fuerzas de seguridad militarizadas como la gendarmería. Recién mencionábamos a Granados y a Casal, pero a nivel nacional está Berni, que su discurso y sus acciones se parecen en mucho. ¿Cómo es ese trabajo tuyo en ese contexto en el que vos claramente tenés una posición en otro montón de cosas que coincide plenamente con el gobierno nacional y en esto tenés una mirada crítica porque accionás de una manera distinta y cuestionás políticas oficiales en este sentido? Sí, sin duda. A ver, el espacio del cual yo soy parte, que es el Frente para la Victoria, es un espacio amplio, inmenso, que gobierna hace 11 años y que tiene contradicciones, como todos los espacios. Yo soy un convencido de que la pelea por el fin de la violencia institucional, la pelea por los derechos humanos, es sustancial en el espacio el cual yo me siento identificado. Digamos, tiene más que ver lo que nosotros hacemos que lo que plantea Granados y Berni en algunas ocasiones con lo que significa el proyecto nacional y popular, digamos. Y en esto nosotros lo manejamos como es. Nosotros también tenemos una cuestión que es, nosotros defendemos intereses. Yo no estoy acá por una rosca política, pero yo defiendo intereses. Nosotros militamos antes que este gobierno y que Néstor Kirchner aparezca en la vida de todos nosotros y Cristina también. Y seguimos defendiendo esos mismos intereses. Como Néstor y Cristina plantean la defensa de esos intereses, nos sumamos a ser parte del Frente para la Victoria. Entonces, para nosotros no hay contradicción alguna, porque en definitiva seguimos defendiendo los mismos intereses. Seguís estando donde estabas. Exacto. Y eso es algo que, digo, que es respetado también en el Frente para la Victoria, porque nosotros somos parte porque expresamos esos intereses también. Pero a veces tenemos dos minutos más y después vamos a una pausa, pero a veces parece que fueras vos solo en estos temas, ¿no? ¿Pero es así o no? Sí, hay un montón de compañeros y compañeras que en definitiva construyen y caminan esto. hay algunos sectores más de la política que especulan un poco más, entonces nunca meterse con la policía, con el servicio penitenciario, con los jueces, es redituable electoralmente, esta es la realidad, digamos. Pero nosotros no vinimos a hacer roscas redituales electoralmente, creemos que hay que cambiar la Argentina, creemos que se ha hecho mucho, por eso estamos acá también, digamos. Nuestras compañeras que encuentran el cadáver de Melina son compañeras que hace 10 años atrás no tenían ninguna oportunidad ni siquiera de acercarse a una organización y mucho menos ser parte de una cooperativa, estar capacitándose y demás. Mientras mejor están las condiciones en el barrio, mejor podemos laburar nosotros e ir por todo. Y también para, digo, este gobierno no inventó la violencia institucional, digamos, ¿no? Esto también es algo. Y coincido con vos en que es una de las deudas pendientes, no solo de la democracia, sino también de esta década ganada. Ahora vamos a seguir entonces viendo qué están haciendo ustedes y qué más se puede hacer para saldar esa deuda. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Bueno, volvemos aquí con, estamos con Leo Grosso, a que volvemos a agradecer, está camino a Atlanta, a la actividad de Unidos y Organizados. Leo, recién comentábamos cómo las compañeras del territorio ahí de San Martín encontraron a Melina y cómo esas mujeres que vos decías, ¿no? Hace 10 años probablemente no tenían trabajo o vendían empanadas para que les dieran otra cosa en el trueque. Son parte del Estado y pueden reconocerse como parte de cierta institucionalidad no oficial, porque a su vez desconfían de la policía. Eso me parece muy importante avanzar un poco en comentar esto, ¿no? Digamos, cómo sí. Se da incluso la pelea por la seguridad en los barrios, entendida de otro modo. Sí, yo creo que, a ver, cuando nosotros hablamos de década ganada, más allá de los derechos que se puedan contabilizar, digamos, y de lo que uno puede decir en forma de spot, hay una serie de cuestiones que suceden en el territorio que tiene que ver con la mejora de la calidad de la vida de nuestro pueblo, digamos, ¿no? y con la rearticulación social de eso, digamos, en términos de esto de sentirse parte del Estado o de una organización, digamos, ¿no? Yo siempre digo, nosotros cuando arrancamos con todo esto éramos 10 gatos locos y para cortar una, para que te den, alguien te dé bola, tenías que cortar una ruta 7 días, digamos, uh-huh. ¿no? Esta es la realidad, así nacimos nosotros. Y eso hoy ya no pasa, porque primero porque hay un Estado mucho más presente y después porque al mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo es más fácil organizarse. Nosotros, era muy difícil que hablemos de violencia institucional en el 2001, no porque no lo hubiera, porque había mucho más que ahora, digamos, uh-huh. sin duda, ese fue el año creo que de mayor cantidad de muertes por parte de la policía, sino porque teníamos que resolver la olla y el blandero, uh-huh. el hambre mismo, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces ese piso de conciencia, nosotros siempre decimos que existe, ese piso de derecho se traduce en piso de organización, y ese piso de organización en piso de conciencia. Y hay un ahí, en eso yo coincido con los compañeros de la Cámpora que dicen irreversible, digamos, uh-huh. en esto, ¿no? Me parece que ahí hay algo que sí es más difícil de hacer retroceder, digamos, ¿no? El derecho conquistado, el derecho hecho conciencia mismo, digamos, adentro del cuerpo y en la forma de caminar en el barrio, es mucho más difícil de arrebatar. Y en ese sentido estamos mucho mejor. Nosotros hace años ya que, por ejemplo, no hacemos comedores, ¿no? Hacemos uh-huh. merendero como una excusa para que vengan los pibes y laburar ejes educativos, ¿no? De inclusión, de empezar a trabajar en el barrio. Pero comedores con la necesidad. Yo hacíamos un centro educativo en Las Tunas y teníamos un laburo educativo muy grande. Las Tunas es un barrio de Tigre. Muy grande, ¿no? Desde primaria, desde jardín de infantes hasta apoyo escolar para la secundaria. Teníamos todo ahí, era la escuelita el lugar. Pero a la hora del comedor venían dos veces más pibes. Claro. ¿No? Vos tenías 200 pibes, a la hora del comedor había 400. Eso no sucede más. Los pibes vienen ahora por la actividad, digamos, ¿no? Vienen a ser parte de otra cosa y no por el hambre. Uh-huh. Si bien falta muchísimo y tenés situaciones en el barrio que son muy injustas y todavía no tenés servicios, tenés barro, no tenés asfalto, un montón de cosas ha mejorado. Pero además, volviendo, digamos, porque la campaña nacional contra la violencia institucional en este año, hace unos meses, organizó un congreso, ¿no? Para discutir sobre la seguridad. Uh-huh. Y ahí en las mesas de debate múltiples que se hicieron y donde participamos muchas organizaciones y personas, siempre aparece esta discusión sobre la seguridad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad, ¿no? Toda esta descripción que vos haces en los barrios a la vez se encuentra con esa presencia policial o de las fuerzas de seguridad que a veces opera claramente como un enemigo, sobre uh-huh. todo de un sector uh-huh. de la población, de los jóvenes, ¿no? Sí. ¿Cómo, digamos, todo lo que falta en este sentido para que eso deje de suceder o cambie? ¿Cómo es el trabajo ahí en el barrio? Y eso nosotros partimos de que, ¿no? Esto que decíamos en el Congreso, la seguridad es demasiado compleja para dejarlo en manos de policías, uh-huh. tenemos que intervenir todos. Por arriba, desde el Estado, organizando, ordenando, haciendo que las fuerzas sean conducidas de una lógica civil, con un civil y demás, legislando y demás, y por abajo, organizándonos. Y ahí en el barrio la cuestión también cambia, digamos, porque no es lo mismo ser parte del MT de Vita, que era un grupo chiquitito, sin ningún vínculo con el Estado o con un Estado que tenía la decisión de reprimir, que es ser parte del movimiento de Vita, con un Estado que tiene la decisión de intervenir, pero no desde la represión, cuando te matan un pibe, digamos, ¿no? El ejemplo de Carcova, de la masacre de la Carcova, que era lo que mencionábamos hace un rato, nosotros en cuanto pasó eso, aparte de que estábamos metidos en el barrio y estábamos a las 2 horas, ya estábamos ahí con todos los compañeros peleando contra la policía, al otro día estábamos movilizados con, no sé, el Cuervo Larroque de la Cámpora, de Petri del Frente Transversal, nosotros, la iglesia, digamos, había un marco de articulación política que permitía, o que nos permitió en 3 años llegar al juicio. Uh-huh. Después la justicia es otro capítulo, por ahí sí. necesitamos 20 programas más, sí. Pero que nos permitió llegar al juicio rápido. En cambio, cuando yo militaba en Las Tunas, en el Tigre, a Trapito, un pibe que le pegaron un tiro por la espalda porque quiso robar un auto, no sabía manejar, bueno, tuvo una situación bastante compleja, no había nadie que nos uh-huh. éramos nosotros solos yendo al hospital pidiendo que le saquen las esposas porque lo habían esposado a la cama del hospital. Uh-huh. La situación cambió radicalmente, la participación política de nuestro pueblo, la organización social. Perón hablaba de la comunidad organizada, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre digo que eso es el eje de cualquier transformación. La historia la cambian los pueblos, no las cambian los dirigentes. Entonces, si nosotros logramos mejorar las condiciones y mejorar la organización popular, hay cosas que empiezan a cambiar. En Kharkova, la policía sigue agitando, los tranza siguen agitando, pero no tanto como antes, digamos, ¿no? Eso no podría decir, porque yo me quedé pensando, vos decías, es verdad que esta consigna o esta palabra de la cámara, lo irreversible, en realidad es el principio de no regresividad de los derechos, es un principio uh-huh. del derecho internacional de derechos humanos, digamos, un derecho adquirido no se regresa de un derecho uh-huh. que uno ya ejerce, ¿no? Y eso es cierto que es un piso distinto al de hace un tiempo atrás. Al mismo tiempo, claro, porque vos estás contando un caso en el que ustedes pueden llegar con más fuerza, pero una vez producida la muerte, ¿no? Sí, claro. Digamos, la fuerza de seguridad y los servicios penitenciarios siguen actuando. Esteban Rodríguez habla de una licencia social, ¿no? Y otros uh-huh. autores, que es una especie, es cierto, una especie de licencia para matar, sí, ¿no? Porque, y ahí me parece que hay mucho de batalla cultural, ¿no? Que todavía falta dar. Por ahí no al interior de los barrios, sino por fuera de los barrios. Al interior también, porque en el barrio también se reproducen profundamente los uh-huh. estereotipos. Uh-huh. Porque la doña también llama a la policía cuando los pibes están en la esquina fumando porro, en vez de ir a la salita y buscar al asistente de salud del barrio, uh-huh. yo qué sé, digamos, ¿no? También está eso. Me parece que sí que hay una batalla cultural muy grande. Nosotros recién, en este año y el año pasado, empezamos a escuchar a los medios o a la sociedad hablar de violencia institucional cuando hay un caso de Gatillo Fácil, ¿no? Porque antes era Gatillo Fácil, uh-huh. Hasta inclusive decían se le fue la mano. Casos aislados, ¿no? Casos aislados. Manzanas podridas. Hoy logramos, después del trabajo de muchísimas organizaciones, y una instalación y machaque permanente, instalar ese tema. El otro día la presidenta lo decía en la Casa Rosada, en los patios militantes, cuando fue a hablar a Levita, los pibes le cantaban, ¿viste? No queremos mano dura, no queremos represión, queremos uh-huh. para los pibes trabajo de educación. Y Cristina dice, está muy bien eso que canta el movimiento Evita, porque nosotros si vemos los análisis que se hacen de la población penitenciaria, de los pibes que están privados de la libertad, ella no lo dijo así, lo dijo en términos muy correctos, dijo, ve que son, la mayoría son jóvenes, que la mayoría son pobres, si alguno se manda una macana, bueno, tiene que pagar, pero después cuando vamos a ver en el Banco Central que hay 80.000 expedientes de cueva financiera que le estafan a medio pueblo y no hay ni una sola persona presa, digamos. Hasta la presidenta da uh-huh. esa discusión que tiene que ver con la fuerza de... La historia se cambia de forma dialéctica, entonces uno opera sobre la realidad y después hay acción y reacción permanente. Uh-huh. Digamos, absolutamente, ¿no? Es absolutamente dialéctico. Incluso también me llamó la atención en el discurso en Naciones Unidas cuando la presidenta hizo mención a la construcción de enemigos, ¿no? La construcción de enemigos feroces. Primero son utilizados como ISIS y como otros. Y para después negociar. Este programa se llama La Cocina del Miedo porque planteamos justamente que hay una, se cocinan recetas de mano dura y previamente se crean las condiciones de pánico social para poder aplicar esas recetas que siempre lastiman a los más humildes, ¿no? Uh-huh. O a los más jóvenes, digamos, al enemigo declarado. Digo, esta semana circuló mucho un video, que no sé vos, pero yo no pude ni verlo, sí, de torturas brutales aplicadas a un joven en Tucumán, de humillación, bueno, una tortura incalificable. A esto nos referimos con las prácticas que siguen sucediendo. Pero no solo es violencia institucional esa cosa brutal, directa, sino, por ejemplo, que una persona que estuvo privada de libertad, cuando sale, no tiene dónde ubicarse, dónde encontrarse, dónde trabajar, dónde... me comentabas recién que hay una idea de parte de los estudiantes del centro universitario que está ubicado dentro de la cárcel, del complejo penitenciario de San Martín, uh-huh. en este sentido. Azucena Villaflor se llama el centro universitario, son grandes compañeros, sí, y ellos tienen una iniciativa que tiene que ver con impulsar una ley, una legislación que permita que haya un cupo de incorporación al Estado, porque es donde se puede legislar y después tratar de ver si los privados también deberían uh-huh. Poder estar inmersos en esa ley, de personas liberadas, digamos. Esta sería la idea. Como en esta idea de darle oportunidades, uno de los impulsores, que se llama Martín Maduri, es uno de los chicos que está en el centro de estudiantes, es un estudiante avanzado de la carrera de sociología dentro del penal, y él salió y volvió a entrar, uh-huh. digamos, ¿no? Y él es un ejemplo de lo que pasa, porque en realidad yo siempre le digo a él, y lo dije en todos lados, él no fue el responsable de esa situación, porque él salió estudiante de la universidad, fue a la universidad y nunca consiguió trabajo, ni siquiera en la universidad. Uh-huh. Palo para la universidad. Uh-huh. La Universidad, o sea, de San Martín, ¿no? Que es la quien desarrolla este centro que universitario. Que tiene un muy buen trabajo, sí, dentro del penal, con un centro universitario, con la carrera de sociología y con la perspectiva de ampliar otras carreras adentro de la universidad. Nosotros hicimos ahí también un trabajo para que esté la primaria y la secundaria, porque si no, no eran solo los que habían terminado y demás. Y a partir de esa experiencia y la discusión con los pibes de adentro del penal y del centro de estudiantes, surgió esta iniciativa. A mí me parecía fantástica. Nosotros no solo la vamos a acompañar, sino que vamos a tratar de ver cómo desarrollamos eso en todo el país, porque a los pibes hay que darle oportunidades. Nosotros siempre decimos el último eslabón de la cadena es el que está preso, digamos, ¿no? Esta, uh-huh, en esta idea de nosotros dejamos a sus padres sin trabajo, nosotros como sociedad, digo, sí, ¿no? Sí. Dejamos a sus padres sin trabajo, a ellos sin la escuela, y ahora le pedimos que se porten bien y hagan todo lo correcto, digamos. Ahí hay un esfuerzo que tiene que hacer el Estado. Yo creo que es, aparte es un esfuerzo extra que tiene que hacer el Estado con una generación de pibes que es la nuestra, digamos. Yo soy parte de esa generación, uh-huh, tuve mejor suerte, uh-huh, nada más, pero es una generación que se crió en la esquina, no, uh-huh, no es la generación de... Yo siempre digo, los montoneros en los 70, el ERP, los militantes revolucionarios eran la generación de los privilegiados de Perón. Uh-huh. Los únicos privilegiados eran los niños, y esos pibes crecieron en un país con justicia social, con todos los derechos, ¿no? Con una cantidad de beneficios que hizo que esos pibes estén dispuestos inclusive a dar la vida por los otros. Uh-huh. Esto es lo más fuerte que puede haber en la conciencia, digamos. Bueno, nosotros somos la generación de la esquina. Nosotros no nos dieron ninguna oportunidad, nos mandaban a la policía, digamos, no había un camino o un proyecto. Hoy que lo estamos recuperando, tiene que haber una política de reparación en ese sentido, y por eso esta ley me parece correcta. Y también, bueno, hay que construir iniciativas desde el Ejecutivo, desde los ejecutivos municipales, provinciales y nacionales, de reparación. Lo que está haciendo el cura Molina en uh-huh, la Cedronar, me parece que también tiene que ver con eso. El otro día fuimos a la firma de unos convenios para hacer unos CEPLA. Y aclará qué son. Los CEPLA son los Centros de Prevención de las Adicciones, que, uh-huh, van a ser una suerte de centros de actividades juveniles, donde el eje de la Cedronar es la prevención. Entonces es para todos los pibes, digamos, no es solo para los pibes que tienen problemas con alguna sustancia, sino, ajá, que es para todos los pibes jóvenes de un barrio, porque la idea es prevenir. Después va a haber dentro de esos centros abordaje específico para las personas que tengan algún problema. Eso, si me permitís, me parece muy interesante, porque muchas veces este tipo de programas en los barrios terminan siendo los programas para los que ya tienen el problema. Exacto. O para los más pobres, o para, exacto, los que no tienen familia. Entonces, y no es transversal, digamos, no es una, exacto, política pública universal. Pero aparte nosotros vamos a hacer esos centros juveniles, que el cura Molina va a hacer, creo que son 300 en todo el país, que es, uh-huh, un aporte importantísimo de recursos del Estado, con una cantidad de actividades, computadoras para que los pibes puedan aprender inclusión, ¿no? Digamos, digital, sí, inclusión cultural, inclusión educativa, inclusión deportiva y laboral. Está pensado todo eso, y eso se piensa, vamos a hacer uno en la canchita de las Madres contra el Paco en Loma de Zamora, donde murió el hijo Isabel por fumar, uh-huh, Paco. Uh-huh. Vamos a hacer otro a 20 metros donde mataron a los pies de la Carcova, digamos, ahí en el barrio Carcova. Vamos a hacer otro en Villa Itatí, en Quilmes, donde los pies no tienen nada. El Estado va a estar presente ahí donde nosotros dejamos un agujero gigante, digamos, ¿no? Sí, donde se podría pensar que todo eso que vos estás describiendo son las actividades que hacen los hijos nuestros. Digo yo, vos sos mucho más chico que yo, evidentemente, pero quienes podemos pagarles a los hijos de la clase media, ¿no? Digamos, que hagan actividades, que tengan computadora, que vayan a la canchita, ¿no? Que todo eso sea, exacto, para todos, ¿no? Es, exacto, tan sencillo como todos. Eso. Y aparte con un criterio, no sé, nosotros en Carcova definimos que el criterio de prevención empieza casi desde los 11 años, porque en realidad tenemos problemas de consumo de los pibes ya desde esa edad. Entonces vos lo definís en función de la realidad del territorio y no con esta lógica, las políticas enlatadas del Banco Mundial, uh-huh, digamos, y toda esa porquería con la que nos invadieron, que tiene que ser para segmentar, exacto, absolutamente. Exacto. Y en ese sentido también, yo antes que vos llegaras comentaba que había estado en Uruguay estos días, porque hay una pelea ahí contra la baja edad, no en el digamos, en el límite por abajo, ellos lo tienen en 13 años. Uh-huh. Es decir, estuve en cárceles para niños de 13 años, que es una locura inaceptable, ¿no? Intolerable. Niños que además, como los pibes nuestros más humildes, son parecen de 10, ¿no? Uh-huh. Porque sino además lo que están sometiendo a votación por propuesta del Partido Colorado de Bordaberry es bajar, digamos, que a partir de los 16 años los pibes puedan ser condenados a las mismas penas que adultos por jueces adultos y que no se borren sus antecedentes penales. En esa pelea hay un plebiscito ahora, el día de las elecciones se va a votar eso en Uruguay. Y claro, la manera de mirar a los niños y adolescentes, hay una manera de mirarla que es esta de la inclusión y la otra que es bajar la edad para más castigo. Ese también es un debate que aparece cada tanto, incluso dentro del propio Frente para la Victoria, ¿no? Sí, en el medio de la campaña electoral, uh-huh. Martín Insaurralde creo que estaba al lado mío cuando dijo eso. Fue un problema y fue toda una discusión, porque lo dijo a través de un programa de televisión, la idea de bajar la edad de imputabilidad. Yo siempre insisto con lo mismo, discutamos seguridad, discutámoslo en serio. ¿Cuáles son los delitos que generan la frecuencia delictiva de una sociedad? Y son los grandes delitos, uh-huh. No son los pequeños delitos. Estamos hablando de trata de personas, de narcotráfico, de armas y de autopartes, ¿no? Los que roban autos para tener un desarmadero, un prostíbulo, vender droga y distribuirla en varios barrios después de fragmentarla, o vender armas. Hay que tener amigos jueces, hay que tener amigos policías, hay que tener los pibes que están presos, ninguno de los pibes que están presos, porque yo me canso de ir a las cárceles y ver pibes pobres presos, son los que pueden armar esas bandas. Entonces, hay intereses creados que orientan la discusión hacia algún lugar a través del poder mediático, hay una licencia social, digamos, para matar, pero también para estigmatizar a un sector de la sociedad, y hay una especulación política de políticos propios y ajenos, digamos, ¿no? Del Frente para la Victoria y de otros. La mayoría de la oposición dicen todo lo mismo, salvo honradas excepciones. Algunos del Frente para la Victoria también, que se paran sobre eso solo para juntar un voto más y un voto menos, o un voto menos. Pero eso en realidad nos lleva a como sociedad a un callejón sin salida, porque nosotros vamos a tener las cárceles superpobladas de pies pobres y vamos a ir teniendo los mismos niveles de inseguridad. Como cuando hay una sociedad que crece económicamente, aumenta la frecuencia delictiva. Eso es así. ¿Por qué? Porque hay más bienes, más plata, más cosas circulando, más gente y demás. Es parte del capitalismo, ¿no? Porque eso es interesante porque, por otro lado, a veces se plantea, bueno, si mejoramos las condiciones sociales, disminuye el delito. Lo que vos estás diciendo es muy interesante y es toda una discusión criminológica, porque en realidad es cierto, al haber más bienes en disputa y visibles, también hay más deseo de consumo para una franja, digamos, de personas que no pueden, se les muestra, digamos, algo a lo que no pueden acceder de ningún modo, ¿no? Porque el sistema y económico, que eso los hace pertenecer, ¿no? Exacto, el capitalismo, el sistema económico, el modelo de consumo, digamos, la idea de tener unas zapatillas de 1,000 pesos y mi mamá gana 2,000 pesos en una cooperativa. Entonces, ¿qué hago con eso, digamos, no? ¿Qué hago con ese deseo o con esa imposición de la sociedad de que si no tengo esa zapatilla, me descansan, como dicen los pibes, todo el año porque tengo unas zapatillas de lona, digamos, ¿no? Estas cuestiones son las que hay que, me parece, discutir. Yo insisto, si la política se llega a hacer cargo ahí, Saín, que también es un grande de esto, dice que hay un pacto policial-criminal y que hay un pacto político-policial. No dice que hay un pacto de la política con el crimen organizado, dice que es a través de intermediarios, ¿no? Yo creo que eso es un poco una descripción muy real de lo que sucede, digamos, y tiene que ver con la falta de responsabilidad. Muchos políticos también deben pensar, no me compro este quilombo, esto también, sobre todo gobernadores y demás. Y ahí lo que vemos como perspectiva no es muy alentador. Lo que vemos como perspectiva con Massa y Massa, Macri. Y no sé si podemos decir nombrando. Y Scioli también no es muy bueno en ese sentido, digamos, porque en realidad son políticos que han dejado a los grandes medios, a las grandes corporaciones, construirles una agenda, digamos, porque este es el problema. Néstor Kirchner dijo otra cosa, rompió con todo, por eso Cristina hizo lo mismo, por eso la oligarquía argentina, los sectores del poder concentrado y financiero nunca se lo van a perdonar. Esto es así, a Perón no le perdonaron nunca, esta gente es mala, no le gusta que le toquen, que le escupan el asado, digamos, ¿no? Y en este sentido hemos tenido un gran avance popular. Yo creo que no hay que desmoralizarse, creo todo lo contrario, digamos, ¿no? Que hay que profundizar los niveles de organización y de avance. Yo Yo insisto con la idea de que los pueblos cambian la historia, uh-huh. ¿no? Nosotros necesitamos todavía como pueblo desarrollar ese, de resolver la contradicción principal, dejar de ser colonia, ¿no? Construir un modelo económico y social que tenga que ver con los intereses de los 40 millones de argentinos, que hoy está directamente vinculado a los 300 millones de latinoamericanos, no sé cuántos millones uh-huh. seremos, pero muchos. Y que hay que caminar esa vía, digamos, para poder resolver la seguridad, el hambre, la desocupación. El capitalismo es un sistema injusto, donde el hombre explota al hombre uh-huh. y donde la desigualdad se reproduce cada día más, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un problema. La humanidad va a tener que encontrar otra fórmula, porque si no nos vamos a matar todos entre todos. Por suerte en el mundo van apareciendo, cada vez se reparte un poco más el poder, y me parece que vamos arrimando. Yo tuve la oportunidad de estar con Cristina en la ONU, fuimos a ver al Papa y después fuimos a la ONU, y la verdad que la sensación que tenía yo, primero de orgullo inmenso, y no lo digo ni de olfa ni de nada, lo digo porque lo siento con el corazón. Compartido ese. Cuando Cristina habló en la ONU y en el Consejo de Seguridad, fue la única mandataria con dignidad a la cara del mismísimo jefe del imperio, que es Obama. En su cara, literalmente. Le dijo las cosas como son, digamos. Y eso, uno acá escucha el discurso y dice, qué bueno, pero cuando encima lo comparas con los otros mandatarios, a mí me dio vergüenza ajena escuchar a Michelle Bachelet. Me dio vergüenza ajena. La verdad que no la socialista, escuché. Con toda la tradición del socialismo. En Chile me dio mucha vergüenza escuchar a un país hermano decir lo que quería escuchar Obama, ¿no? Y en eso me parece que nosotros estamos haciendo un aporte al mundo, que no todo está perdido, que en realidad la contradicción principal está ahí afuera, no está acá adentro, digamos. Acá la vamos a resolver si destrabamos un mundo más justo. Y yo creo que eso, permitime decirlo, a mí me parece que es muy importante que haya personas como Leo Grosso, porque pongan en escena un tema que es difícil y que pone en jaque a gobiernos con los que nos sentimos de acuerdo, esto lo digo yo, en un montón de aspectos. Porque recién hablábamos de Uruguay, podemos decir lo mismo de nuestro país y de otros países donde la cuestión de dejar de criminalizar a los más jóvenes, mirar la problemática de la seguridad de la manera en que vos la estás planteando, es clave para mí. Me parece que el tema de la seguridad es el tema en el que está atravesado por la violación de derechos humanos, como los 70, la militancia política. Y si no se resuelve esa cuestión, me parece que muchas otras cuestiones no van a ser, digamos, van a quedar en el camino. Porque en función de la seguridad, una parte de la sociedad acepta que se borren garantías y derechos para todos. Y eso es bastante peligroso. Así que permíteme que te agradezca y te felicite. Gracias. Por el laburo que vos hacés y la gente que labura con vos. Agradecerte de nuevo que hayas estado con nosotros. Gracias. Mucha invitarnos. Suerte ahora que te vas para allá, que llegues prontito al acto. Y bueno, nos vemos nosotros nuevamente. Estuvimos con Natalia Coronel en la producción y Juan Quelimpani en la operación técnica. Muchas gracias a todos. Nos vemos el sábado que viene en La Cocina del Miedo. Gracias. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo.